según se va para cuatro caminos a mano derecha. ¿Y qué tropiezo fue ese? Que tropecé con un transeúnte, vulgo peatón. De modo y manera, mi querido doctor, que hoy no pido justicia. Ah, no. No, señor. Hoy pido indulgencia, clemencia y benevolencia. Porque la culpa de ese tropiezo no fue mía, sino de la fatalidad, ¿no? Uh-huh. Y en vista de lo cual espero que su señoría sea indulgente, clemente y benevolente y todo lo que termine en ente como carretera central. ¿Carretera central no termina en al? No, señor, termina en ente. ¿Por qué? Porque termina en oriente. Ah, sí, ¿verdad? ¿Quién es el arrollado que no lo veo? El arrollado, señor, es un tío mío. ¿El qué dijo usted? El enrollado. ¿Cómo el enrollado? ¿Será el arrollado? No, chico, enrollado, porque resulta que cuando Rudecindo lo entropelló a él... ¿Lo qué? Lo entropelló, chico, cuando le pasó el potingo por enriba. Por enriba. ¿Pero qué idioma es el que viene hablando usted hoy, Tres Patines? ¿Qué idioma va a ser, chico? El castellano. Ah, bueno, si es el castellano, no digo nada. ¿Pero por qué dice usted que su tío no es el arrollado, sino el enrollado? Porque cuando Rudecindo lo entropelló, o sea, cuando le pasó por enriba con el hurtomóvil. ¿Con el qué? Con el hurtomóvil, chico. ¡Automóvil, Tres Patines! ¿Y eso? ¿Tu máquina no es de la misma marca que la mía, Rudecindo? Sí. Bueno, pues yo tengo un hurtomóvil. ¿Quién le dijo eso? Me lo dijo el fiscal de la audiencia. ¿Cómo? ¿Se lo dijo el fiscal de la audiencia? Sí, pues cuando a mí me juzgaron por una bobería de una confusión que era la cuestión de la agencia de automóviles, que se quejó un tipo ahí de que se parecía mucho a mí y que le había fracturado una puerta a las 3 de la mañana, pues el fiscal dijo que el móvil había sido el hurto. Ah, dijo que el móvil había sido el hurto. Sí, de manera que lo que yo tengo es un hurtomóvil. Ah, sí. ¿Y cuánto le pusieron por eso? Bueno, el fiscal me pidió 2 años y 1 día, barato. Sí. Pero mamita habló con el presidente del tribunal y me rebajaron la mitad de la pena. ¿De veras? Sí, me rebajaron el día y me pusieron los 2 años nomás. Ah, bueno. Pero acábeme de explicar, ¿por qué dice usted que su tío no fue el arrollado, sino el enrollado? Porque cuando Rudecindo lo entropelló, se le rompió toda la ropa. Y para poderlo llevar hasta la emergencia, sin que lo acusaran de andar por la calle en paño menudo, hubo que envolverlo en una sábana, chico. De manera que mi tío no es, el arrollado, sino enrollado. ¿Cómo el enrollado? Sí, el enrollado en una sábana para poderlo transportar. Entonces usted concurre a este juicio en representación de su tío, ¿no es eso? Sí, sí. Sí, él no puede, porque me da satisfacción que tú me recibas con la... Ah, está bien. Él no puede venir porque tiene una fritura en una pata, ¿tú sabes? Fritura no, Tres Patines, fractura. Eso mismo, sí, una flacura. No, flacura tampoco. Repita conmigo para que aprenda. Frac no es un traje de esto. En este caso no, repita. Que se viste la gente de cucaracha, ¿no? Que no, repita, frac. Frac. Tú... ¿Eh? ¿Yo qué? No, usted nada. Ah, ¿sí? Tú en la segunda sílaba de la palabra. ¿De qué palabra? De la que le estoy enseñando, Tres Patines. Ah, sí, ¿verdad? No me acordaba. ¿Cómo es la cosa, ver? Vamos a empezar otra vez. Frac, ra. Ra. ¿Ya lo sabe decir? Sí, ahora sí. A ver si es verdad. ¿Qué es lo que tiene su tío? Le rompieron una pata, chico. 10 pesos de multa por no atender a lo que le digo. Vamos a ver usted, Nananina. ¿Usted qué pinta en este juicio? No se sabe qué es lo que pinta, porque yo no sé de dónde cayó aquí ella. ¿A quién le preguntó usted? Yo vengo, señor juez, a prestar declaración, porque yo iba como pasajera en la máquina de Rudecindo y vi perfectamente cómo fue el accidente. ¿Y cómo fue, señora? Pues como son las cosas cuando son de lado. ¿Cómo es que está diciendo? Digo, no, chico, espere que me confundió usted ahí. El accidente fue casual y Rudecindo llevaba exceso de velocidad. Ah, sí. ¿A qué velocidad iba Rudecindo? Rudecindo iba como a 120 kilómetros por hora, chico. ¡Ay, Dios de Dios! La velocidad que está fuera de lo normal. No, hombre, chico. No, pero ¿cómo iba yo a ir a 120 kilómetros por la calle de Velasco Lín, compadre? Ah, no puede ser. Claro que no. Iba a 25. Y el policía que intervino en el caso dice que Rudecindo iba a 25. ¿Entre qué y qué, chico? Póngale 25 pesos de multa por esa pregunta, secretario. ¿A Rudecindo, no? No, señora, a usted. Ah, ¿me lo saqué yo? Sí, señor. Y vamos a ver si aclaramos bien este suceso. La cuestión fue que el automóvil de Rudecindo atropelló a su tío. ¿No es eso, Tres Patines? Sí, chico, eso mismo, chico. Bueno, ¿y cómo fue el accidente? Bueno, el accidente fue... No, accidente no. ¿Eh? Accidente. Sí, la cuestión del trompiezo, ¿no? Sí. Fue que el entromóvil iba despacito por la acera, comiendo maní. ¿Eh? Y mi tío venía por el medio de la calle... tocando el fotuto, pero a toda velocidad. Espere. Cuando el tío mío saca la mano... Espere. ¿Quién dice usted que iba a toda velocidad? Mi tío, chico. El automóvil, chico. Ah, vamos, el automóvil. Sí.

que algo de las dos nos va a pasar. Mientras nos pasa, vamos por nuestro tequila. Digamos siempre, viva México, caray. Lo cierto es que el que toma mucho se emborracha. Si se emborracha, luego se tiende a caer. Y si se cae, se duerme y el dormido no habla. No habla, no peca, derechito al cielo va. Tomemos para irnos al cielo y si no al suelo. Seguro que algo de las dos nos va a pasar. Mientras nos pasa, vamos por nuestro tequila. Digamos siempre, viva México, caray. Mientras nos pasa, vamos por nuestro tequila. Digamos siempre, viva México, caray. Está usted en la frecuencia correcta. XEDK. XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama. Grupo Radiorama. La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Son las 12 con 53 minutos. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de la Tremenda Corte. En DK 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Campana, he descubierto que mi estado de salud depende exclusivamente de la calle en que viva. ¿Cómo de la calle en que viva? Sí, ¿se acuerda de que antes yo siempre estaba enfermo? Sí, ¿cómo no? Pues era porque vivía en hospital. Entonces un día hice así, me mudé para Acosta. ¿Y qué tal le fue en Acosta? Bueno, mal, porque tenía que pasarme el día acostado. En vista de eso, buscando una mejoría, me mudé para Ánimas. ¿Y cómo se sentía en Ánimas? Más animadito. Pero ahora sí acerté de verdad, ahora me siento campana. ¿Por qué? Me mudé para Campanario. Ah, María. Doctor, pero bueno, entonces usted se siente según la calle en que viva, ¿no? Usted no le hizo gracia, ¿no? ¿Cómo no, doctor? No, lo que pasa es que me río por dentro. Ah, parece que sí. Pues óigame, señor juez, no se le vaya a ocurrir mudarse para la calle Damas. Póngase 10 pesos de multa por ese consejo. Y proceda a informarme cuál es el caso que tenemos para hoy, qué es lo que tiene usted que hacer. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿Qué fue lo que se hurtaron? Un reloj. Llámelo complicado en ese relojicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Aunque otra vez a la reja, ¿no? Dígame una cosa, Tres Patines. Yo no le puse a usted ayer 30 días. No, chico, eso no fue ayer, chico. ¿Cuándo fue entonces? Eso fue anoche, chico. ¿Y eso no es lo mismo? No, viejo, son dos cosas distintas, que hasta hay un versito de Cuco Boloña que lo dice todo, chico. ¿De veras? ¿Qué dice Cuco Boloña en ese versito? Hay un versito que dice así: anoche, noche de ayer, ayer, el día de anoche. Y a mi manera de ver, cuatro ruedas tiene un coche. No conocía yo ese versito. ¿No? No. Pero de todos modos, yo le puse anoche 30 días a mi manera de ver, ¿eh? ¿No es ¿Ah, eso? Sí, 30 días. Sí. ¿Ya salió usted del príncipe? Bueno, chico, yo... sí, cómo no. Oye, cómo se va el tiempo, ¿verdad? No, el tiempo no. El que se va, por lo visto, es usted. No, chico, es el tiempo. Porque hay otro versito que lo dice también claramente. ¿Qué versito es ese? Es otro verso del inspirado poeta guatemalteco, Cuco Boloña. Cuco Boloña. ¿Qué dice? ¿Guatemalteco, Cuco? Sí, el guatemalteco. Ay, no sabía que era. Dice, el tiempo se va volando porque el tiempo es tan ligero que al cabo de 30 días ya ha pasado un mes entero. Así que eso... Bueno, pero ¿quién le enseña esos versitos a Cuco Boloña? Bueno, no, el libro está hecho por Cuco Boloña. ¿Pero quién se lo enseña a usted? A mí me lo enseña mamita, chico. ¿Su mamita también hace verso? Lo estudia y lo hace. No, ella mejor lo compra hecho, tú sabes. Bueno, pues de todas maneras, secretario, llame al castillo del príncipe y averigüe qué es lo que pasa con Tres Patines. ¿Pero qué es lo que va a pasar, chico? No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si yo le puse anoche 30 días, usted no puede estar aquí ahora. Yo sí puedo estar, chico, porque ahora es de noche y de noche yo tengo derecho a salir del príncipe. ¿Por qué? Porque lo que tú me pusiste a mí fueron 30 días y no 30 noches. Ah, con ahora, que agarrándose de eso. Eso también. Secretario. ¿Eso usted lo tengo arreglado con Jaruco yo? Ya, con Jaruco, ¿no? Secretario, dígame. Aclare en el castillo del príncipe que cuando yo le ponga días a Tres Patines, son días enteros de 24 horas cada uno. No aclaren eso, caballero, que me van a perjudicar por gusto. ¡Cállese la boca! Ah. Y dígale a Jaruco que venga aquí para ver por qué le da permiso para salir para la calle. Vamos a ver, ¿quién acusa aquí? Acuso yo, señor juez, y Rudecindo es testigo de que yo tengo toda la razón. Y bien que sí, doctor. Y si mi palabra no es garantía suficiente, yo puedo traer al presidente de la Comisión de Inmuebles del Centro Gallego para que me garantice y para que usted se dé cuenta de no que... No hace falta, Rudecindo. Sí, gracias, yo sé que usted es una persona decente y con su palabra me basta. Caramba, doctor. La verdad es que esa es una declaración que me honra sobremanera... Y quiero corresponder a ella como es debido. Póngame un peso de multa, hágame el favor. No, Rudecindo, ¿por qué se lo voy a poner? No le dé a pena, doctor, que yo sé que a usted le agrada eso, hombre. Y para mí es una satisfacción proporcionarle ese gusto. Póngame un peso de multa. Bueno, ya que usted insiste tanto, póngale 10 pesos de multa, secretario. Momento, doctor, yo dije uno nada más. Pero yo digo 10 y lo que vale aquí es lo que digo yo, no lo que dice usted. Y tu Dios, está visto que no se te puede hacer un favor. ¿Cómo que no se me puede hacer un favor? No, porque eres muy sucio, chico. Si te da un dedo, pues te coge la mano. 20 pesos más. ¿Qué le pasó? Sacan el perro ese de aquí de jugado. Y a ver, nenanina, ¿quién acusa a usted? A Tres Patines, señor juez. ¿Qué le hizo Tres Patines? Que me robó un reloj. Eso no es verdad, chico. Cállese la boca ahora. Esa frase cierra una incertidumbre, chico. Cállese ahora, Tres Patines. No puedo callarme, chico, porque me están levantando una calumnia. Y yo soy un hombre trabajador y honrado. ¿Trabajador? ¿Trabajador de dónde? Si usted no tira un chícharo. ¿Cómo que no tira un chícharo? No, señor. Usted como el negrito del bateí, que el trabajar se lo deja al buey. ¿Y eso es algo malo? ¿Cómo no va a ser malo, compadre? Esa es una clase de vago que es usted que le zumba la palangana. No, un momento, tampoco así, porque yo conozco al negrito de ese y es una persona de los más decentes. Bueno, yo no le discuto que sea o no decente el negrito del batey, pero ¿trabaja o no trabaja? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, pero a él le dicen el negrito del batey porque trabajó en varios centrales. Seguro, Tres Patines. ¿En qué centrales trabajó? ¿El negrito de Hawái, Damasito? No, de Hawái no, Damasito, no, el del batey. Ah, el negrito del batey. Mira, él me escribió una vez de Central Perseverancia. Sí. Y otra vez me escribió una carta del Central Amistad, chico. De manera que por lo menos ya trabajó en dos de esos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos? Perseverancia y Amistad, chico. Pero oiga, no puede ser, Perseverancia y Amistad no puede ser. ¿Por qué no puede ser, chico? Porque Perseverancia y Amistad no hacen esquina, muchachos. ¿Y qué tiene que ver que no hagan esquina, Rudecindo? Los centrales en su carrero no pueden hacer esquina. Porque ¿por tiene qué? Que estar a la mediados de cuadra de los cañaverales, chico. ¿En mediados de cuadra? Sí, señor, si hicieran esquina ya no sería central. Ah, Tres Patines. Hombre, yo conozco los guardarrayas. ¿Y cuál es la esquina que tienen los centrales? No se tienen inquina uno. No, que no tienen inquina, que no son dos calles que se trompiezan. Es lo que yo te no, digo. No, señor, esquina. Ah. Inquina, esquina. Bueno, Tres Patines, pero acláreme una cosa. Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso de que el trabajo sea solamente para el buey? Yo sí. Pues estoy se hace de usted acuerdo. Muy mal. ¿Por qué? Porque eso es algo como para que la sociedad se tire en el suelo con usted. No, chico, quien tiene que tirarse en el suelo por eso no es la sociedad. ¿Quién es entonces? Es el buey, chico. Ay, ay, no diga bobería, compadre. El buey no se puede tirar en el suelo porque lo levantan a palos. ¿Y qué culpa tengo yo de eso, Rudecindo? Aquí lo que pasa es que ustedes, caballeros, han cogido la manía de acusarme a mí por gusto. No, no, no, nada de por gusto. Yo lo acuso a usted porque usted me robó un reloj. ¿Y qué tiene que ver eso con el buey, señora? Con el buey nada. Entonces, como usted misma reconoce que el buey es inocente, este juicio hay que suspenderlo para investigar. la jurisprudencia relativa de los fallos judiciales establecidos por la ley en los límites penales del cuerpo del delito, a fin de que si el recurso de casación es rechazado por defecto de forma, se pueda apelar momento. En una categoría de mayor... Momento, lo he cortado antes de los ferrocarriles sentimentales, pero un momento. Sí. ¿Qué está diciendo usted ahí? Bueno, yo no me puedo defender, chico. Sí, cómo no, puede defenderse. Pero por eso le pregunté, porque yo sé que usted tuvo esa cosa, milagro que no metió los ferrocarriles sentimentales. No, sí, me cambiaste chucho tú. Ah, yo le cambié el chucho. Sí. Bueno, ¿qué es lo que está...? ¿Usted quiere repetirme otra vez lo que usted estaba diciendo? No, yo te estaba diciendo, sí. La represa relativa a los fallos de establecido. ¿Qué está diciendo? Bueno, no te digo que te pregunté. Yo estaba diciendo que la... Yo hablo claro, chico, sí. Yo hablo claro. Pero lo que pasa a veces es que de recurso me estaba explicando. ¿Qué estaba yo diciendo, chico? Sí. ¿Usted estaba diciendo algo? Sí, chico, estaba diciendo algo. Yo sé que estaba diciendo algo. ¿Lo oíste? Sí, señor, yo lo oí. Ven acá, ¿y qué cosa era, chico? Eso es lo que yo le pregunto a usted, Tres Patines. Ah, ¿eso es lo que tú me preguntas a mí? Claro que sí. Hombre, me lo hubieras dicho, chico. Pues la cosa fue que yo empecé a decir algo. Pero cuando estaba diciendo algo, llegaron los rayos. ¿Qué rayos? ¿Eh? ¿Qué rayo? Eso digo yo, que qué rayo estaría diciendo yo, chico. 10 pesos de multa por no saberlo. Pero óigame, no es... Cállese la boca. No son formas. He dicho, sí son formas. Esas sí son formas, y se me calla la boca usted. ¿Qué se ha creído usted? Dígame, Nananina, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues lo que me pasó a mí, señor juez, fue que yo tenía un reloj de pulsera que me había costado 100 pesos. Era de marca. No, ¿qué marca de qué era mío, chico? ¿Qué marca va a tener el reloj? Le pregunto, señora, que si ese reloj tenía alguna marca. Ah, bueno, sí. Una vez se me cayó al suelo y tenía una marquita en una esquina. Oh, rayo, rayo. ¿Y qué pasó? Nada, porque yo le di ese reloj a Tres Patines para que me lo arreglara. ¿Por qué resulta que el reloj no caminaba bien? No podía caminar bien, señora, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tenía una patica más corta que la otra. Ah, ya. Entonces, ya, tú sabes que... Sí, ¿qué? Explíqueme. Tenía una pata más corta que la otra. Más corta que la Entonces, otra. Entonces al caminar cojeaba. Además me dijo ella que era un reloj recientemente adquirido, que ella tenía una de que cuando había cumplido 15 años. ¿Una qué? Que eran los relojes que se usaban en aquella época. Y me salió con un reloj de arena de eso. ¿Cómo reloj de arena? Entonces no se usaba más que reloj de arena cuando ella tuvo 15 años. De eso que la arena pasa de un lado para otro. ¿Y usted? Se lo amarraba a la muñeca a la mujer de aquella época, entonces hacía así. Y la arena para un lado y para otro. Si acababa ese minuto le daba muy bien. Venga acá, usted dice que tenía una pata más corta que otra. ¿Usted no sabe que todos los relojes tienen una pata más corta que otra, Tres Patines? ¿Todos? Claro que sí. La más corta es la que marca las horas y la más larga es la que marca los minutos. ¿Y eso por qué, caballero? ¿Qué injusticia es? ¿Un minuto no es más corto que una hora? Sí, señor. Entonces, chico, la pata más corta debería ser para los minutos. Bueno, pues y la más larga, póngala a marcar las horas. No, señor. A pesar de eso, la más corta es para las horas. ¿Y tú crees que eso sea justo? Explícame. No me importa si es justo o no, Tres Patines. Hombre, por Dios, chico. Sí, no me importa. Cállese la boca. Siga, Nananina. Dice usted que ese reloj se lo dio a Tres Patines para que él se lo arreglara. Sí, señor. A pesar de que Rudecindo me aconsejó que no lo hiciera. Esa es la verdad. Yo fui tan bobo y se lo di. ¿Y por qué le aconsejó usted eso, Rudecindo? Porque una vez yo le di a Tres Patines un reloj que me regalaron en Guipúzcoa, ¿no? Un reloj de pared muy bonito para que me lo arreglara también. Y ahora está peor que antes. ¿Cómo vas a decir que está peor que antes, Rudecindo? Si ese reloj lo arreglé yo de lo mejor. ¿Qué me cuenta? ¿Lo arregló usted bien? ¿Cómo no, chico? Yo lo saqué porque estaba incrustado en una gaita. Sí. Y entonces lo desarmé todo, le limpié todas las piezas que tenía sucia. Sí. Y lo armé otra vez con mucho cuidado, chico. ¿Y le quedó bien? ¿Cómo no? Aceitado con manteca de la condesa, chico. Lo dejé igualito que vino de la fábrica y todavía me sobraron piezas suficientes para hacerle un despertador a mamita, chico. ¿Qué tenía su reloj, Rudecindo? Que no caminaba, doctor. Y ahora camina. Bueno, señor juez, caminar, lo que se dice caminar, camina. Pero vamos, de una manera muy especial, eso sí. ¿Por qué? Porque yo, mire usted, empiezo a almorzar todos los días a la 1:00 por ese reloj. ¿Y sabe usted a qué hora termino? ¿A qué hora termina? A las 12:30. No me diga, ¿y cómo puede usted terminar a las 12:30 si empieza a la 1:00? Porque ahora ese reloj camina hacia atrás. Dígame usted. Bueno, Rudecindo, pero entonces está mejor que antes, porque antes no caminaba de ninguna manera, chico. Sí, pero ¿para qué me sirve a mí un reloj que camina hacia atrás, señor? ¿Qué pa' qué te sirve? ¡Hombre! Para rejuvenecerte, chico. Oye, el otro. Cada 24 horas que el reloj ese camina para atrás es un día de edad que te quita de arriba. Bueno, bueno. Sigue con él luchando, que bueno, te va a coger de este tamaño. Tres patines, pero venga acá, ¿desde cuándo es usted relojero? Desde que mamita y yo abrimos una relojería. ¿Qué me cuenta? Su mamita y usted abrieron una relojería, ¿verdad? Sí, es la segunda relojería que abrimos. Deja ver qué tal nos va con ella, ¿no? ¿Y eso? ¿Con la primera que abrieron no le fue bien? No, porque la abrimos a las 12 de la noche, pero nos vio un sereno y tuvimos que echar un pie. ¿Cuándo fue eso? ¿Eh? ¿Cuándo fue eso? Eso, no, no te preocupes, eso fue hace tiempo y ya eso ya caducó, ya, chico. ¿Y esta de ahora la abrieron también a las 12 de la noche? No, no, esta se abrió una hora legal, una hora consciente. Ajá. Es una relojería de arreglar relojes desarreglados que pusimos mamita y yo para ganarnos el pan honradamente. Ah, vamos. ¿Y qué pasó con el relojito suyo, Nananina? Que Tres Patines me lo ha robado, señor juez, porque no me lo quiere devolver, de manera que me lo devuelva. Tres Patines, ¿dónde está ese reloj? Bueno, chico, ese reloj ya no está, chico. ¿Cómo que ya no está? No, chico, la culpa la tuvo Nananina, chico. ¿La culpa de qué? La culpa de lo que pasó. Porque resulta ser que Nananina hizo así y me llevó ese reloj para que yo lo componiera. ¿Eh? Porque estaba descomponido. No, no estaba descomponido, Tres Patines, estaba descompuesto. ¿Tú lo viste, no? No lo vi, pero se dice descompuesto. Ah, bueno. Pues Nananina me llevó el reloj y se fue. Entonces yo le di el reloj a mamita. Mamita lo abrió, lo miró bien y después de eso me dijo: hijito, este reloj está muy difícil de arreglar. Llévaselo a Nananina y dile que si se empeña se puede arreglar, pero que no garantizamos que quede bien. Yo no fui a su casa a darle ese recado a usted, señora. Bueno, eso sí es verdad. Eso es verdad. ¿Y qué me contestó usted a mí? Que lo arreglaron de todas maneras. Mire, a ver, señor. Entonces, usted dijo que lo arregláramos. Y como que mamita me hubiera dicho a mí que si se empeñaba se podía arreglar, yo hice así y lo empeñé. ¿Cómo que lo empeñó? Sí, empeñé el reloj de 7.50. ¿Qué cosa? ¿Empeñó usted el reloj? Sí, pero con autorización de Nananina. Porque yo se lo dije bien claro, si se empeña se puede arreglar. Porque a lo mejor el empeñita ahora... Tú sabes que Balseiro es muy calmoso. Un momento, Tres Patines. No acepto eso de que usted tuviera la autorización de Nananina, porque no es verdad. ¿Cómo que no, chico? Yo no le dije que si se empeñaba se podía arreglar. Sí, pero eso quería decir si se empeñaba Nananina, no si se empeñaba el reloj. Ah, la cosa era si se empeñaba Nananina. Claro que sí. Ah, bueno, no hay problema. Nananina, venga conmigo que la voy a llevar a una casa de empeño. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Cómo usted me va a empeñar a mí, hombre? No discuta, señora, que sea una disposición de juez que lo manda. No, señor, yo no he mandado nada. ¿Cómo no, chico? Ahora te vas a retratar tú, chico. ¿Qué retratar de qué? ¿Sí? Yo no me vuelvo atrás nada, señor. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como usted no es más que un pillo que robó un reloj a su dueña, ahora soy yo el que se empeña en mandarlo usted al castillo. Pues por ese relojito que le robó a Luz María, va a estar 3 meses y 1 día metido en el Principito. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice: ¡muy buena suerte, amigos! DECA 1250 AM. Es la 1:10. Ahora que comienza la reactivación económica, en Bosque Urbano de Extra te pedimos que cuides la salud de tus colaboradores, de tus clientes y del planeta. Eso le dará salud a tu empresa. Al abrir tu negocio, sigue las normas del protocolo según tu giro, con la conciencia de que estás protegiendo a todos. Bosque Urbano de Extra y Laboratorios Sofía. DECA 1250 AM. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DECA 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Regular.

Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos! Con 10.000 watts de potencia, transmite DK1250. La buena radio evoluciona con usted. DK1250. Todo el tiempo, en todas partes. Es la 1:27. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DK 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular, nada más. Creo que me anda dando vuelta un catarro porque me siento un poco febril. ¿De veras? Sí, antes de venir para acá me puse el termómetro y tenía 37. Bah, señor juez, pero 37 no es fiebre. ¿Y qué es entonces? Gallina prieta. Póngase dos gallinas de multa ahora mismo. ¿Y eso por qué, señor juez? ¿Por qué va a ser? ¿Usted se imagina que el termómetro mío me lo vendió el chino La Charada? Póngase las dos gallinas y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que tiene que hacer. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un caso de lesiones. ¿Graves o leves? Término medio. ¿Con papas? No, con perdigones. ¿Cómo con perdigones? Sí, porque se trata de un perdigonazo que le metieron a un guajiro. Bueno, llame entonces a los complicados en ese guajiricidio. Enseguida, señor juez. ¡Inés María Fernández! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Antes que nada, póngase un peso de multa por la risita al nombrar al acusado. ¿No falta nadie por llamar, secretario? No, señor. ¿Y eso? ¿Quién es el guajiro lesionado? Mi primo Cunegundo, señor juez. ¿Dónde está su primo Cunegundo? En el Calixto García. No me diga todavía, Rudecindo. ¿Qué es claro de Cunegundo? Cunegundo. ¿Cunegundo está? ¿No le dieron de alta? No, señor, todavía. Ay, pobrecito Cunegundo, qué lástima me da, chico. ¿Lástima de qué, compadre? Si la culpa de que Cunegundo esté en el Calixto García la tiene usted mismo. No es verdad, señora. La culpa la tuvo Rudecindo, que se mete a darle órdenes a uno. ¿Qué cosa, hombre? ¿Qué cosa? Yo tuve la culpa de eso. Sí, Rudecindo, hombre, tú mismo, chico. Y no me lo discuta, porque eso está reconocido hasta por la poesía y todo, chico. ¿Por qué poesía? Por una poesía que dice, pobrecito Cunegundo, que con su nombre tan lindo, por poco se va del mundo por culpa de Rudecindo. Momento, Tres Patines, ¿quién hizo esa poesía? Yo, chico. ¿De qué se ríe? No, de que me salió bien, ¿no? Entonces eso no quiere decir nada. ¿Cómo no va a querer decir nada, chico? Eso quiere decir que yo soy inocente y que a quien tú tienes que condenar es a Rudecindo, chico. ¿A mí? Doctor, para empezar a aclarar bien las cosas, hágame constar ahí que yo acuso a Tres Patines. Y yo también. Bueno, pues yo no, chico. ¿Cómo que usted no? No, yo no acuso a Tres Patines, yo lo defiendo, chico. ¿Qué me cuenta? ¿De verdad que usted lo defiende? Sí, el pobre, chico. ¿No te da lástima ver cómo lo traen aquí acusado todos los días, ¿Cómo chico? No? Me da una lástima terrible. Hombre. Nada más que de pensar en eso se me salen las lágrimas. ¿De verdad, tú? Ya lo creo que sí. Míreme a los ojos para que vea cómo estoy llorando. A ver. Va. ¿Llora para adentro, no? No, señor. Yo lloro para afuera, igual que todo el mundo. ¿Pero llora mojado o llora en seco, como la tintorería? Lloro mojado. ¿Mojado? Entonces debe ser que la lágrima tuya todavía viene subiéndote por el pecueso. ¿Y eso? ¿Oíme? Usted no las ve, ¿no? No, pero no importa. Ya que te doy tanta lástima, me voy para casa ahora mismo porque yo no quiero hacerte sufrir. No, deje. No, deje. Sí, nada, me voy. No, deje. No. No se moleste, que yo soy un juez muy sufrido. Y a ver, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Pues nada, señor juez, que así, sin más ni más, y sin que él hiciera nada, le entró a tiros a mi primo Cunegundo. Pobrecito Cunegundo, qué lástima me da, chico. ¿Y si le da tanta lástima, por qué le entró usted a tiro? Hombre, te repito, porque Rudecindo me mandó, chico. ¿Pero cómo lo voy a mandar yo a eso, compadre? ¿Usted es bobo? de lo que es un abusador, un bruto y un salvaje. Sí, sí, ponte a darme coba ahora después de que me acusaste. ¿Coba de qué, Tres Patines? ¿Quién le está dando coba a usted? Sí, no me está diciendo que cual... No, ay, verdad, que lo que me está es insultando, ¿no? Claro que sí, hombre. Y si lo estoy insultando nada más es porque estamos delante del juez. Que si no, le hinchaba a usted un ojo. ¿A quién? ¿Al juez? No, no, sí, señora juez. ¿Qué ha dicho usted, Rudecindo? Digo, no, hombre, que estoy metido aquí en un lío del diablo, hombre. No, señor juez, a Tres Patines. Fue que Tres Patines me hizo confundirme ahí otra vez. Claro, usted se refería a Tres Patines, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Ah. A usted yo soy incapaz de decirle eso porque yo a usted lo aprecio muchísimo y le tengo una estimación muy sincera. No solo por su talento, doctor, sino también por su decencia, su educación. Bueno, ya, ya. Y... No, no sea jíbaro, chico, por Dios. Déjate guataquear, hombre. No quiero que me guataquee. Para que me haga justicia nada más, chico. Yo le hago justicia sin necesidad de eso, Rudecindo. Bueno, vamos a ver si es verdad, ¿eh? Porque, óigame, hoy la cosa es seria. Hoy vengo dispuesto a pedir pena de muerte para Tres Patines. ¿Pena de cuánto, chico? Yo pido galantería, señor juez. ¿Qué galantería es esa? Que se me... Garantía. Sí, eso no se puede hacerme lo mismo. No tiene por qué pedir garantía, Tres Patines. Aunque yo lo condenase a muerte, no se le podría ejecutar a usted porque en Cuba ya no hay garrote. ¿Cómo que no hay garrote? No, el garrote está prohibido por la Constitución. Oye, pues parece que los garroteros no se han enterado porque me siguen corriendo atrás, lo mismo que antes. Yo no me refiero a esa clase de garrote. ¿Ah, no? No, señora, otra clase. En fin, señora, ¿cómo fue lo de su primo Cunegundo? Pues verá usted, señor juez. Resulta ser que mi primo Cunegundo tiene una finca por allá, por Hawái Grande. Ajá. Casi pegada a la ciénaga de Zapata. Sí. Con una laguna que se presta mucho para la cacería de patos. Sí. Y el domingo pasado, Rudecindo y Tres Patines fueron a cazar patos a esa finca. No me diga, ¿usted también fue de cacería, Tres Patines? Sí, yo fui de cacería. ¿A quién le robó la escopeta? No, nada, nada. ¿De qué se ríe? Tengo mi escopeta con la... ¿Sí? Tengo el orzuelo también cuando voy a pescar y todo. ¿Qué orzuelo? Cuando voy a pescar, chico. ¿Cómo anzuelo? Sí, porque allí se pesca y se caza, porque está la anzuelo. Anzuelo, sí. Está la laguna del Patú, está el ojo de agua de San Isidro. Así que a usted le sobran las escopetas. Le sobran las escopetas. Claro, no, no, chico. Lo que me sobran a mí, eso son las escopetas. Sí. Claro. ¿Tú no sabes que mamita y yo tenemos ahora un tiro al blanco en la playa de Marianado, chico? ¿La playa de dónde? Marianado. ¿Dónde queda la playa? En el mismo queda la otra. Marianao. Esa misma es. No lo sabía, pusieron ustedes un tiro al blanco, sí, ¿verdad? Porque ya tú sabes lo que es la lucha por la vida, chico. Sí. Y con un tiro al blanco en la playa de Marianao, sí, mamita y yo, pues por lo menos tenemos la frita asegurada, ¿no? ¿Por qué tienen la frita asegurada? Porque ese tiro al blanco queda entre dos puestos de frita. Y el día que no se descuidan en uno, se descuidan en el otro. ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, que cuando se descuidan en alguno de los dos, ahí mismito mangamos una frita para cada uno. ¿Qué me cuenta? Con que aprovechándose de los descuidos de los vecinos, ¿verdad? No, no, es que no queda más remedio, chico, porque ya tú sabes lo que es la lucha por la vida. Bueno, óigame, compadre, pero eso no es luchar por la vida, ¿no? Eso es mangarse la frita de los demás. ¿Y a usted qué le importa esto, chico? Adiós, esas fritas son suyas, chico. Hombre, no. Pues no se meta, chico, y deje que cada uno se busque la frita como le dé la gana. Bueno, bueno, fuera, bueno, chico. Bueno, Tres Patines. Roña, chico, bueno, pero este acláreme una cosa. Oye, lo tengo atravesado. Sí. Acláreme una cosa. Lo que usted tiene es un tiro al blanco o un tiro a la frita de los vecinos. No, no, es un tiro al blanco, chico. Ajá, tiro al blanco. Oye, yo quisiera que tú hubieras visto cómo la gente... Sí. Oye, porque vaya, que pide un rifle con 20 tiros y haga 20 blancos, fíjate la clase de combinación. 20 tiros, 20 blancos, ¿qué premio le da? Le doy un premio de 100 pesos, chico. ¿De 100 pesos? Sí, 100 pesos. Pero 20 blancos en 20 tiros, hay muchos que lo hacen. No crea, chico, no lo crea. Hasta ahora no ha podido hacerlo ninguno, chico. Bueno, son blancos muy difíciles, ¿verdad? No, chicos, son botellas de lager. Y los últimos tres tiros son botellones de eso de agua grande. ¿Y nadie ha podido romper 20 botellas con 20 disparos? Nadie, chico. Oye, el que más se acercó fue un hombre que llegó borracho hace de día al tiro al blanco. Oye, ¿sí? Vio el premio que ofrecíamos y me pidió enseguida un tiro con 20 rifles. ¿Cómo un tiro con 20 rifles, Tres Patines? Será un rifle con 20 tiros. ¿Tú estabas allí, no? No, señor. ¿Y cómo tú sabes lo que el hombre me pidió, chico? Porque tiene que haber sido eso. ¿Te lo dijo el hombre? No, señor, no me lo dijo nadie, señor. Siga, ¿qué bueno, hizo ese hombre? Me pidió un rifle con 20 tiros, yo se lo di. El hombre comenzó a disparar. ¡Pum! Uno, ¡pam! Dos, ¡pum! Tres. ¿Cuántos tiros van? Tres. Tú estabas allí, chico, tú estabas allí. No, señor, yo no estaba allí. Pero si usted dice, ¡pam! Uno, pum, dos. Y pum, tres, tienen que ir tres tiros. Sí, ¿verdad? Sí, porque la misma copeta lo va sumando, ¿no? Bueno, pues el hombre siguió tirando. Y pum, cuatro, pum, cinco, pum. ¿Cuánto van ahora? Seis. Nada, te equivocaste. Van cinco. No, señor, van seis. Porque usted dijo pum, cinco. Y luego dijo pum otra vez. Sí, lo dije. Sí. No me digas. Sí, señor. Sí, pero ese pum no fue un tiro. Eso fue una bicicleta que pasaba y se ponchó. Alright, van cinco entonces. Te cogí. Cinco. Sí. Pero acábeme de decir, ¿cuántos blancos hizo ese hombre? 19 blancos, pero seguidos, chico. Óyeme, hasta con los ojos cerrados, la tambora. Se desguazaba la botella. Ya yo estaba de lo más alarmado, pero en eso el hombre, ¡pum!, falló el último tiro. No me digas, falló el último tiro. Sí, chico, la suerte mía fue que el último casquillo yo siempre lo pongo sin bala, con la pólvora en la mano. Ajá. Que si llega a tener plomo igual que las otras balas, oye, me cepilla los 100 pesos, chico. Así que el último casquillo siempre lo pone usted sin bala. Sí, con la pólvora en la mano. Oye, cuando me piden un rifle con 20 tiros, yo pongo 19 con plomo y ya tú sabes, y un caquillo con la pólvora nada más que bueno. Suena y el botellón queda parado ahí. Bueno. Sí. Pero entonces no es posible hacer 20 blancos en 20 disparos. ¿Y tú crees que si fuera posible yo iba a dar un premio de 100 pesos? Muy bien, secretario. Dígame. Clausúreme ese tiro al blanco porque es una estafa. No me haga eso, chico. Mira que lo tengo entre dos puestos de frita, chico. Clausure los puestos de frita también. Ah, bueno, entonces clausura el tiro blanco. Si quita los puestos de frita, quita... Está clausurado todo eso. Ok, chico. Y siga, señora. Decía usted que Rudecindo y Tres Patines fueron a cazar pato a la finca de su primo, ¿no es eso? Sí, señor. Ajá. Yo conseguí que Cunegundo los invitara. Sí. Y entonces fueron los dos para allá con el perro de Rudecindo. Ah, ¿usted tiene un perro? Sí, señor, tengo un perro. No, no, lo que tiene Rudecindo es un perro, chico. Ah. Y eso no es lo que decimos nosotros. Bueno, sí, pero espérese, señora. Es que un perro que dice usted, otro que enganchó el juez ahí también en la colección. ¿Sí? Y el que dice Rudecindo, ahora son tres perros lo que había. ¿Eh? Rudecindo no tiene más que un perro, óyeme, y sato de contra, chico. Oiga, oiga, ningún sato, señor. Que cuando yo lo compré, me dijeron que era un perro de caza. De casa no, te dijeron que era de raza. De raza, sí. De raza, le dijeron. Bueno, sí. Usted me hace el favor de decirme, ¿de qué raza? De raza. Oh, de raza, raza canina. De raza cañile, ¿eh? ¿Cómo canina, raza cañina? Hombre. ¿Qué raza? Canina. Ah, canina. Bueno, Rudecindo, pero es que de esa raza son todos los perros. ¿Los satos también? Sí, señor, los satos también. Ah, bueno, entonces puede ser que sea sato, ¿no? Claro que sí, Rudecindo, que es sato. Mira si será sato. Que hasta las pulgas que tiene son satas también, chico. No, oiga, oiga, nada de pulgas, que mi perro no tiene pulgas. ¿Cómo? ¿Cómo no la va a tener si se pasa el día, oye, rascándose pecueso que parece un violinista, chico? Sí, se pasa el día rascándose, pero a pesar de eso no tiene pulgas. ¿Y qué es lo que tiene entonces? Urticaria. Ah. Ah, vamos, es urticaria. Sí, señor. Bueno, pues de todas maneras, Rudecindo, dile que no se vuelva a sacudir al lado mío. ¿Por qué, señor? Porque el otro día se sacudió al lado mío y por la noche me encontré cinco urticarias enredadas en la media y en la camiseta. Bueno, eso se lo dice usted ahí, comprende. Y al perro ese me lo trata usted bien, ¿eh? Porque es un perro muy bueno, muy cariñoso y sobre todo un perro muy inteligente. Ah, es inteligente también. Inteligentísimo, doctor, esa es la verdad. Figúrese usted que yo hago así y le pregunto, Tribilín, ¿qué hora es? Y entonces él me mira, mueve el rabito, da tres o cuatro vueltecitas y se acuesta en el suelo. ¿Y qué quiere decir con eso? Ah, yo no sé, nunca he podido averiguarlo, doctor. Entonces, ¿por qué dice usted que ese perro es muy inteligente? Porque se le ve en la cara, doctor. Tiene una mirada de licenciado en ciencias comerciales. Que da gusto vérsela. No diga disparate, sí, Rudecindo. ¿Cómo va a ser posible que un perro tenga mirada de licenciado en ciencias comerciales? Claro, ¿eh? Eso digo yo, chico. Para eso hace falta tener una sarjonapia, que no la puede tener ese animalito. ¿Qué es chico? Lo que hace falta tener? Sarjonapia. ¿Sarjonapia? ¿Sí? ¿Qué significa esa palabra? Bueno, todavía no sé lo que significa, pero... porque la inventé ahora mismo, pero ya mañana yo te lo digo, ¿eh? 10 pesos de multa por inventar palabra en el juzgado. ¿Por qué, chico? Porque me da la gana. Y acabe, señora, ¿cómo fue lo de su primo? Pues nada, señor juez, que Rudecindo y Tres Patines fueron a su finca a cazar patos. Y cuando llegaron, mi primo Cunegundo los acompañó hasta la laguna. Y después de eso, mientras ellos cazaban, mi primo se tumbó a dormir debajo de una mata. Bueno, ¿y qué? Pues que al poco rato, sin que ni mi primo le hubiera hecho nada a ese bárbaro de Tres Patines, mientras Cunegundo dormía, lo encañonó con su escopeta. Padre, por Dios, yo no le mandé que hiciera eso. Sí, me lo mandaste, Rudecindo, no discuta eso, porque la culpa de todo la tuviste tú, chico. Momento, Tres Patines, ¿por qué tuvo la culpa, Rudecindo? Porque resulta ser, señor juez, que nosotros comenzamos a caminar despacito por la orilla de la laguna, agachándonos detrás de la hierba para no espantar a los patos. Sí. Porque no se puede hacer ruido. Sí, me doy cuenta. ¿Y qué? Pues al poco rato, Rudecindo me preguntó, ¿Ves algún pato? Sí. Yo saqué la cabeza por encima de la hierba, miré y le dije, no veo ninguno. Muy bien, ¿y qué más? Que seguimos caminando, siempre sin hacer ruido. Ajá. Y como a los dos minutos, Ruecino me dijo, mira a ver si ves algún pato. Ah. Yo volví a mirar por encima de la hierba y le contesté, no, todavía no veo ninguno. Bueno, Tres Patines, todo eso no me interesa. Lo que quiero es que me explique por qué le metió ese perdigonazo en un pie a Cunegundo. Porque nosotros seguimos caminando, chico, y a poco rato yo saqué otra vez la cabeza por encima de la hierba, miré, y en la otra orilla de la laguna vi un par de piernas que salían por detrás de la mata. ¿Y qué piernas eran esas? Las de Cunegundo, señor juez, que estaba durmiendo ahí. Bueno, ¿y qué? Nada, que en eso Rudecino me preguntó, ¿ves algún pato? Yo le contesté, no, lo único que veo son dos patas. Entonces él me dijo, lo mismo da, compadre, tíreles. Oye, y en vista de eso, ya pues, ¡pam! ¡Pam! Ya tú sabes. Oye, pobrecito Cunegundo, qué lástima me da. ¿Le disparó usted dos tiros? No, no, un solo... ¿En qué quedamos? Usted nos dijo, ¡pum, pum! Sí, chico, pero es porque el primer tiro fue ¡pum! Sí, ¿y sí. qué cosa fue el otro? El eco, la orilla de la laguna y eco, sí. ¡Escriba ahí, secretario! ¡Venga la sentencia! Si interpretó de ese modo las palabras del gallego, Tres Patines, desde luego, es el culpable de todo. Y por haber averiado a un primo de Inés María, le disparó al acusado 14 meses y un día. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Beca 1250 AM. Es la una, con 43 minutos. Ahora que comienza la reactivación económica, en Bosque Urbano de Extra te pedimos que cuides la salud de tus colaboradores, de tus clientes y del planeta. Eso le dará salud a tu empresa. Al abrir tu negocio, sigue las normas del protocolo según tu giro, con la conciencia de que estás protegiendo a todos. Bosque Urbano de Extra y Arancia Industrial. DECA 1250 AM. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un ¡tremendo caso! Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ni me hable de eso. Esta mañana me llevé un susto terrible. Creí que me moría. ¿Y eso, señor juez? ¿Qué le pasó? Pues nada, que ayer me sentí así como si me fuera a caer catarro. ¿Mm? Y en vista de eso me tomé una limonada caliente antes de acostarme. ¿Y qué? Pues que como eso hace sudar mucho, me pasé la noche sudando. Y esta mañana amanecí con el cuerpo lleno de manchas azules. ¡Ey! ¿Eso qué fue? ¿Se intoxicó? No, no, no. Tenía puesto un payama azul y parece que de tanto que sudé se me destiñó. Ah, vamos. Entonces no era nada grave. ¿Qué va? En cuanto me di una ducha se me quitaron todas las manchas. Bueno, señor juez, yo quisiera saber qué es lo que usted se trae. ¿De qué? Porque todos los días viene diciendo que está gravísimo y qué sé yo, y no se acaba de morir nunca. Ah, con que eso es lo que usted quiere, ¿no? Bueno. Póngase 20 pesos de multa ahora mismo. No, señor juez, óigame, yo le doy a usted mi palabra. No quiero palabra ninguna, póngase los 20 pesos y dígame qué caso tenemos hoy. Está bien, señor juez, lo que tenemos hoy es un intento de hurto. ¿En qué consiste ese intento de hurto? En un sujeto que fue sorprendido en los momentos en que trataba de robarse un farol. ¿Un farol de dónde? De la calle. Del alumbrado público. ¿Y para qué lo quería? Ah, yo no sé. El acta no lo explica. Bueno, llame entonces a los complicados en ese farolicidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Ya están todos aquí, señor juez. ¿Y Nananina? ¿Qué? Nananina. Nananina está presa, chico. ¿Cómo presa? ¿En el Vivá? ¿Eh? No me diga. ¿Es verdad eso, Rudecindo? Sí, señor. Creo que está en el Vivá acosada por el SIN. ¿Por el servicio de inteligencia? No, por el otro SIN. ¿Cuál es el otro SIN? El sinvergüenza de Tres Patines. ¿Qué me cuenta? ¿Usted acusó a Nananina Tres Patines? Bueno, chicos, como ella siempre me excusa todos los días a mí... ¿Cómo que lo pues excusa? Pues yo decidí excusarla los jueves a ella. ¿Cómo excusarla? Sí, chico, excusarla. ¿Acusarla? Sí. Todos los jueves la acuso yo a ella para que la metan en el vivay y me deje tranquilo un día a la semana por lo menos, ¿no? No me diga, ¿y de qué la acusó usted? De que se quería robar un farol. ¡Ay, bendito Dios! Pero si el que se quería robar un farol era usted, compadre. No se meta, Rulecindo, que esta es una conversación privada entre el honorable señor juez y yo, chico. Tengo que meterme yo, señor. No porque... se moleste, Rulecindo. ¿Eh? Secretario. Sí. Ocúpese de que pongan en libertad a Nanina. Sí. Y usted dígame, Tres Patines, ¿de dónde quería usted robarse ese farol? De ahí de la calle... Espérate, chico, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que me preguntaste ahí? ¿Que de dónde quería robarse usted ese farol? De ningún lado, chico. No me haga esa pregunta que me perjudica cuando yo esté descuidado. Momento, chico. Tres Patines. Hombre, así no se vale, chico. Yo pregunto lo que me dé la gana porque para eso soy el juez. Sí, pero es que tú eres un juez muy traicionero, chico, que siempre me pone la ratonera ahí para ver si yo caigo, chico. Yo no le pongo ratonera ninguna. ¿Sí la pusiste, chico? Que no, señor. Y acábeme de decir si es cierto que usted trató de robarse un farol. Pero ¿cómo va a ser cierto? ¿Tú me crees a mí capaz de hacer eso, chico? ¿La verdad? ¿Sí? Yo sí. ¿Qué cosa, chico? ¿De verdad que tú me crees a mí capaz de robarme un farol? Sí, señor, lo creo a usted capaz. Entonces tú no me conviene para jugar a mí, chico, porque tú tienes un mal concepto de mí, chico. Concepto no, concepto. ¿Cómo? Concepto. Entre la E y la T hay una P. ¿Y para qué la P es? ¿Para que pare la guagua? No, señor. Vamos, chico, no me venga con eso. No, señor. Esa P tiene que ir ahí porque la gramática lo manda. Lo manda la gramática. Sí, señor. La gramática manda más que tú. Sí, manda más que yo. Ah, chico. Y acábeme de contestar. ¿Es cierto que quiso usted robarse un farol? No, chico, eso es una calumnia. Ah. ¿Tú quieres que yo te explique cómo fue la cuestión del farol vista desde el punto de vista de la vista mía? ¿Cómo? ¿Vista desde dónde? Vista desde el punto de vista de la vista. Bueno, a ver. Bueno. Pero eso sí, tú déjame hablar a mí sin ponerme el cuidado. No, yo no le pongo ratoneras a nadie, Tres Patines. Y sin queso. Yo no le he puesto ratoneras. Sí, y sin queso, que había que caer, óyeme, de bobo había que caer. Yo no le pongo ratoneras a nadie, Tres Patines. Sí, chico, no discuta que me pusiste la ratonera. Está bien. La cuestión del farol. Sí, venga. ¿Oíste? Sí. Vista desde el punto de vista de la vista mía. Sí. Fue que el farol eran las 12 de la noche y aún no había comido. ¿Qué cosa? El farol aún no había comido. No, no, el que no había comido era yo, chico. ¿Y qué tiene que ver eso con el farol? Mucho, chico, porque yo no tenía dinero. Ajá. Y el farol estaba ahí. Sí. Entonces resulta que cual... Bendito sea Dios. Pero si ahora me acuerdo de que este juicio no se puede celebrar, chico. ¿Cómo que no se puede celebrar? Claro que hay que suspenderlo porque yo estoy enfermo y no puedo comparecer, chico. No me diga, usted está enfermo. Sí, señor, tengo una enfermedad yo, chico. Pero vergüenza no tiene, ¿verdad? ¿Eh? Usted no tiene vergüenza. Vergüenza no, pero es una... no me siga poniendo ratonera, ¿eh? Y me ¿qué tira... ratonera ni qué nada? Diga la verdad, ¿es cierto eso de que está usted enfermo? Palabra que sí, chico. Que le caiga catarro a Rudecindo del malo, si no es verdad, chico. No, oiga, óigame un momento. Usted, señor, no se meta, Rudecindo. No se meta. ¿Cómo no me voy a meter, doctor? El acusado está jurando por un catarro que me perjudica. Eso no tiene importancia. Un catarro más o menos no va a ninguna parte. Está bien, bueno, pero de todos modos pido que se haga constar en acta mi protesta. Se hará constar en acta. Y que se haga justicia. Se hará justicia. Y que le caiga catarro a usted si no lo hace. Que me caiga catarro. 10 pesos de multa. ¿Y eso por qué, doctor? Usted nos dice que un catarro más o menos no tiene importancia. Cuando le cae a usted no, pero cuando me cae a mí sí. No, señor juez, tampoco así, ¿no? Tiranía, no. Usted tiene que ser justo. Cállese la boca. Dito Dios, como me caiga catarro a mí, le voy a arremeter una clase de galleta. 180 días por amenazar al juez. Pero si yo no he dicho que si hay galleta se la vaya a dar a usted, doctor. ¿Y a quién se la va a dar entonces? Al catarro, yo estaba hablando del catarro. ¿Seguro? Chico. Seguro que le salga un 7 cueros a Tres Patines si no es verdad. Bueno, bórrele los 180 días, secretario. Sí. Muchísimas gracias. Pero no le borre nada, chico, ponle 180 días más, chico. No ponga nada, secretario. Vamos a ver usted, Tres Patines. Yo no le dije ya en otra ocasión que para justificar una enfermedad tiene usted que traer un certificado médico. Pero si yo lo traje, se digo de médico, viejo. Ahí lo tiene el secretario, que se lo entregue a usted para que lo lea. A ver, ¿dónde está ese certificado? Démelo acá, secretario. Dice aquí: certifico que el señor José Candelario Tres Patines... Ese soy yo. No me digas, ¿es usted? Sí, sí. No, quedé bien parecido ahí. ¿Cómo no? Quedó igualito. Certifico que el señor José Candelario Tres Patines está sufriendo un ataque de abedrulia en el duodeno. ¿Qué enfermedad es esta? ¿Cuál? Esta, la abedrulia en el duodeno. Ah, abedrulia en el duodeno. Sí. Supongamos que viene a ser una cosa así como si tú dijeras, por ejemplo, abedrulia en el duodeno. ¡No me venga! Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Porque el médico me estuvo explicando que el riñón derecho viene a quedar poco más o menos al lado contrario del riñón izquierdo. Entonces la vesícula se encarama arriba del vaso para llamar por teléfono a las amígdalas. Entonces el hígado, que la función del hígado, tú sabes que siempre cuando tú haces así y gosteza. Sí. Después que tú... ¿Qué es lo que estoy diciendo yo ahí, chico? Está usted explicando lo que es la vedrulia en el duodeno. No, si yo no puedo explicarte eso, si yo no sé lo que es eso, chico. No, se lo explicó al médico. ¿Qué va, chico? Si el médico tampoco lo sabe, chico. ¿Y quién lo sabe entonces? Eso, el que lo sabe bien, bien. Bien, bien. Asómbrate. ¿Quién? El duodeno nomás, chico. Bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí. Un ataque de avedrulia en el duodeno que le obliga a guardar cama. Sí. ¿Y usted guarda cama, Tres Patines? ¿Cómo no, chico? Antes de venir para acá, guardé la cama y guardé la palangana y todo lo de cero de eso, yo siempre lo meto del closet, chico. Ah, muy bien, muy bien. Que le obliga a guardar cama y le impide concurrir al juicio que tiene pendiente. Firmado, doctor Ricardo Núñez Portuondo. Mira, a ver. No puede discutirme nada porque eso lo firma, óyeme, una eminencia médica. Desde luego que sí, que es una eminencia médica. Pero aquí veo una cosa un poco rara, Tres Patines. ¿A dónde? ¿En la aquí enfermedad? En la firma. ¿En la enfermedad? No, en la firma. ¿Desde cuándo una eminencia médica como el doctor Núñez Portuondo escribe Ricardo con dos R's? Bueno, chico, óyeme, eso está contraindicado por la ciencia médica. Contraindicadísimo. ¿Por qué, chico? Ricardo no es con dos R. No, señores, con una sola. No me diga, chico. Se lo dije a mamita. Pero ella me dijo, vamos a ponerle dos por si acaso, que más vale que sobre que no que falte. Secretario, ábrame una causa ahí contra la mamita de Tres Patines por falsificación de firma en documento médico. No, pero Núñez... No oigo nada. Núñez Portuondo está bien, chico. Que no oigo nada. Está bien, chico. Y a ver, Rudecindo. Nahue. ¿Cómo fue? Dispense, doctor, quise decir Nahue. Ah, bueno. ¿Cómo? Digo, no, señor juez. Quise decir presente. Ah, vamos. Muchas gracias. Dígame entonces, ¿es usted quien mantiene la acusación contra Tres Patines? Sí, señor. La mantengo, la visto, la calzo y le pago el colegio si hay que pagar. No. Con que la mantenga nada más es suficiente. Ahora explíqueme, ¿cómo fue lo del farol? Pues verá usted, doctor. Resulta ser que anoche, a eso de las 12:05, yo estaba en mi cuarto con la ventana abierta y acostado en la cama boca arriba. ¿Y es? ¿Tú duermes boca de arriba? Sí, señor. Oye, pues no debe hacerlo, Rulecindo. Lo que duerme en boca arriba tiene tendencia a dormir con la boca abierta. Y como que tú tienes esos dos ojitos que tú tienes así en los cachetes, eso da lugar a que te ponga a roncar de una manera terrible. ¿Y eso les perjudica en algo? Bueno, a ellos no, pero perjudica a los vecinos que también tienen derecho a dormir tranquilo, chicos. Bueno, venga acá, ¿y cómo se debe dormir entonces? ¿Boca debajo? Bueno, no, porque boca debajo los pulmones quedan apretados, tú sabes. Y eso hace que uno respire con mucha dificultad, chicos. Bueno, está bien, dormiré del lado izquierdo entonces. No, chicos, no, del lado izquierdo no, eso es una barbaridad, porque del lado izquierdo está el corazón. Y si tú duermes sobre el corazón, seguro que tienes pesadilla, porque a no poder bombear bien, tú sabes, viene la pesadilla, chico. Bueno, pues del lado derecho. Dios te libre, muchacho. De ese lado está el hígado, chico. Y si tú duermes sobre el hígado, te puedes enfermar de la basílica, chico. ¿De qué basílica? De la... Vesícula. La vesícula, ¿eh? Bendito Dios. ¿Y entonces cómo quiere usted que duerma uno, compadre? ¿Colgado del techo? Mire, Rodecín. Así duermo yo, colgado en un pechero atrás de la puerta, ¿eh? Cállese. Rodecín, no haga caso. Cuando yo me voy a dormir, me tumbo en la cama y me quedo dormido, como caiga. Bueno, pero eso no es científico. ¿Y a mí qué me importa que no sea científico? Mucho, chico, porque el sueño es indispensable para conservar un buen estado de salud. De manera que no se debe dormir como uno caiga, sino que se debe dormir científicamente. ¿Y cuál es la manera de dormir científicamente? ¿Qué sé yo? Mira a ver si lo averigua, porque yo no... Entonces te lo puedo cállese decir. La boca, Tres Patines. Ya es distinto. Y siga arrudeciendo con usted a decir. Bueno, porque yo estaba acostado en la cama, doctor. Sí. Y un poco molesto, porque la luz del farol de la acera de sobre la cabecera de la cama. Tú ves, por eso hay, óyeme, eso sí, hay un remedio científico para eso. ¿Cuál? ¿Meterle una pedra al farol? No sea prosaico. Cambiar de posición y dormir con los pies para la parte de la cabecera de la cama y con la cabeza para la parte de la pecera de la cama. Pero oiga, esa es una postura absurda, compadre.